También con el fútbol nacional, Colón de Santa Fe será el próximo rival de Sol de Mayo en la Copa Argentina. Usted sabe que Colón le ganó anoche a Acassuso por 3-0 en el estadio de Temperley por los 32avos de final de la Copa Argentina y será el rival de Sol de Mayo en la próxima fase. Usted recuerde que Sol de Mayo está en este campeonato argentino, ¿sabe por qué? Porque eliminó a Rosario Central en su momento. Todavía no está confirmada la fecha en que Sol de Mayo deberá jugar entonces con Colón de Santa Fe en el campeonato argentino. Muy bien, y cambiamos de tema. Estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTER Provincial, para hablar a propósito de un tema muy reclamado, muy demandado y finalmente conseguido por parte de los docentes de la provincia de Río Negro, que tiene que ver con este fondo de viviendas para los docentes aquí en nuestra provincia. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pato, buen día a la audiencia. Bueno, realmente hoy con una gran expectativa, con una gran claro. Expectativa de poder ir a la legislatura y esperemos, que seguramente va a ser así, tener la aprobación definitiva de esta ley, de este fondo, que como vos bien decías, vos nos conocés mucho desde hace mucho tiempo, conocés que hemos planteado mucho el tema de la necesidad de la construcción de planes de vivienda para nuestro sector, un sector que como cualquier asalariado, que como cualquier trabajador o trabajadora de la provincia, en gran parte de su sueldo se va en el pago de alquileres, un gran porcentaje del ingreso familiar se va en el pago de alquileres, y una realidad que veníamos planteando sobre la necesidad de planes habitacionales tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, intentando buscar alternativas. La UNTER ha avanzado en conseguir terrenos a través de gestiones, a través de compra directa, y no podíamos lograr que esto se plasme en la vivienda propia para el trabajador o la trabajadora. A partir de hace un tiempo atrás, más de 2 años, empezamos a trabajar en insistir en algún proyecto que nos permitiera crear un fondo especial. Hacia fin del año pasado pudimos realmente, hacer que esto fuera tenido en cuenta por parte del gobierno. Mantuvimos una reunión con el gobernador, ya una vez que la propia ministra de Educación entendió, y realmente no solamente entendió, sino que dijo, es realmente necesario y lo quiero llevar adelante junto con ustedes. Por suerte, en febrero de este año mantuvimos la reunión con el ministro de Economía, trabajamos ya en el anteproyecto que había presentado la UNTER, que era quizás un poco más ambicioso, que tenía que ver con un mayor aporte, pero que definitivamente se logra con este 0,5% del total de la masa salarial docente, que no es poco, es muy importante, y que nos va a permitir discutir con mecanismos que también están establecidos en una comisión de trabajo, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, en la cual se ha trabajado mucho ya desde el GREVI, desde el gobierno, de cómo se va a implementar, en avanzar, en empezar a dar respuesta a esta situación tan importante. Marcelo, cuando hablamos de fondo hablamos de plata, ¿no? De eso se trata. Plata, dinero que será destinado para que los docentes, primero que nada seguramente se compren el terreno, porque ahí arranca la cosa. Seguramente que le tienen terreno ya será otra cosa, será la plata se prestará para materiales, lo que fuere. La pregunta es, vos decís 0,5% de la masa salarial. ¿Quién la pone, el gobierno o la ponen los docentes? Bueno, dos cosas, Pato. Primero que nosotros vamos a avanzar sobre los terrenos que ya tiene la UNTER, que como te decía ha venido comprando, por lo cual tenemos una cantidad de lotes, más de 1000 terrenos que tiene la organización gremial a lo largo y ancho de la provincia. Una buena cantidad, Una muy buena cantidad, es cierto. En muchos ya tenemos los servicios en la puerta de esos lotes, lo que hay que fraccionarlos, lo que hay que avanzar en la entrega. No queríamos transformarnos en una inmobiliaria que solamente le entregara un lote a un terreno más allá de que tuviera unos servicios y que el compañero después dijera, y ahora tengo que pagar el lote y tengo que pagar el alquiler y no me puedo hacer mi casa. Justamente era esto, trabajar sobre alternativas, de darle herramientas y darle respuesta a los y las compañeras. Eso primero, vamos a trabajar sobre eso, que son muchos. muchos lotes que seguramente van a llegar a las manos de los afiliados y de las afiliadas de la organización gremial, y esperemos que sea muy poco tiempo. Ajá. ¿Quién pone el 0,5%? Eso, y ahí va el segundo punto. Nosotros en la propuesta que hicimos, efectivamente, en una de las cláusulas establece que ese 0,5% de ninguna manera debe afectar a la masa salarial ni al bolsillo del trabajador o de la trabajadora. Uh-huh. Por lo cual, ese 0,5% es el equivalente a la masa salarial, pero se aportan del presupuesto general de la provincia, uh-huh. se afectan del presupuesto general de la provincia a una partida específica, que es un fideicomiso creado específicamente para el único fin de constituir vivienda docente para los afiliados a la organización gremial. Ahí queda más claro, Marcelo. ¿Y de qué monto estamos hablando, más o menos? Ese 0,5% hoy está aproximadamente entre 4.300.000 y 4.600.000 pesos mensuales hoy. Mensuales, quiere decir que todos los meses el gobierno de la provincia va a poner esa cifra, más o menos. Exactamente. Ajá. Con lo cual se va a hacer una cifra importante en el año, ¿no? Se hace una cifra importante, nos permite... A ver, uno empieza a hablar de esos números y cuando estamos acostumbrados a hablar de nuestro salario creemos que es mucho. Uh-huh. Cuando empezamos a pensar que, por ejemplo, 290.000 pesos sale en Viedma poner la totalidad de los servicios en una vivienda, claro. En un terreno, ¿no? Así es, sí, y sí. Estamos hablando de ponerle gas, luz, agua, cloaca y cordón cuneta a un terreno baldío. Eso sale 290.000 pesos. En la vereda, ¿no? En la vereda. En la vereda, o sea, sin ingresar al patio ni nada. Nada. Entonces cuando decís, la pucha, lo multiplicás por la cantidad de terrenos, y bueno, vamos a tener que pensar y trabajar mucho uh-huh. para que esos millones de pesos que van a ingresar, con la necesidad que tenemos en nuestros compañeros y compañeras, se transforman en rápidamente en beneficios. Y, uh-huh. y ese es el gran desafío que tenemos. ¿Y quién va a administrar ese fondo, Marcelo? Bueno, es un fondo que va a ser, primero, administrado por el fideicomiso, que obviamente lo maneja la provincia, pero que tiene la creación de una comisión que va a funcionar en el ámbito de la paritaria, que va a funcionar en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, que obviamente, como lo hará la Secretaría de Trabajo, no estaremos sentados todos los días en la Secretaría de Trabajo, porque tiene otras funciones, pero digo, homologa la Secretaría de Trabajo, con una comisión constituida por representatividad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Trabajo, y 4 integrantes por parte de la organización sindical, siempre uh-huh. con mayoría por parte de la organización sindical, está. Que es la que define el destino de la utilización de los fondos. Está, ahí queda clarísimo. Bueno, después, ¿cómo hace el docente, en este caso, para devolver ese fondo? Bueno, porque me imagino que parte se va a devolver para que el fondo siga existiendo y otros docentes puedan seguir accediendo, ¿no? La totalidad se va a devolver. Hay un recupero ahí, ¿no? La finalidad justamente es eso, que este fondo, que se va a constituir por 3 años, genere la posibilidad de que en la devolución, una vez que ya esté todo en marcha, posibilite que otros compañeros y compañeras accedan también a su vivienda propia, y esto uh-huh. realmente empiece a dar respuesta para refacción, para reparación, para uh-huh. compra, como decías, o la construcción de planes de vivienda. ¿Y cómo se devuelve eso, Marcelo? ¿Se bueno, devuelve con intereses nosotros, o sin intereses? ¿Cómo es? Nosotros lo que estamos haciendo es, lo hicimos por primera vez ahora en los planes que entregamos el día de ayer en Cervantes, que teníamos la entrega también, la compra de los terrenos, que lo hizo la organización gremial, los compañeros hasta el momento que no ingresaron en su casa, no pagaron absolutamente un peso, y que se hizo de la siguiente manera, es un porcentaje de el salario básico del salario de cada uno de los docentes, un porcentaje del 20% del sueldo de cada uno de los docentes, y esto permite que si ese incremento del sueldo varíe, aumenta, generando una, digamos, una variación que va a permitir, bueno, gradualmente que vaya mejorando, que se vaya generando una devolución, sin que esto implique que si ese costo de ese terreno, ese costo de la casa incrementa mucho más, que seguramente va a ser así. Nosotros sabemos que los sueldos incrementan porcentualmente de una manera y la que son las propiedades de otra, mucho más rápida, pero nos va a permitir generar actualizaciones, no perjudicar al bolsillo de él o de la trabajadora, que pueda seguirlo pagando de todas maneras, y de igual manera nosotros tener una actualización, uh-huh, aun cuando se produzca un deterioro, que será compensado por la organización gremial, pero aun cuando se produzca un deterioro vamos a tener siempre una actualización de ese fondo. Ajá. ¿Los jubilados docentes van a tener acceso también a este tipo de aportes? Por supuesto. Ajá. Por supuesto, tenemos... Mirá, ayer justamente entregamos a una de las compañeras que tenía... ya estaba en los más de 25 años, de 27 años de servicio en la docencia, una compañera que tenía 25 años de afiliación a la organización gremial, y que por primera vez con su familia podía, prácticamente ya al momento de jubilarse, le faltaba muy poco para jubilarse, uh-huh, podía acceder a la vivienda propia, y lo que esto significa la alegría de la familia y de la propia compañera. Así que sí, totalmente... los afiliados, vamos a trabajar en proyectos que nos permita, bueno, tener instancias particulares que por ahí no eran contemplados por los planes sociales, como por ejemplo los compañeros o las compañeras que no tienen constituido un grupo familiar, que son compañeras o compañeros que han decidido estar solos o por distintas circunstancias están solos en este momento, uh-huh, y también necesitan su plan de vivienda, así que vamos, claro, esto nos va a permitir trabajar en diversas alternativas. Seguramente la condición es no ser propietario de una vivienda, ¿no? Eso sí, esto es para la vivienda única, no es para especular con respecto a, bueno, tengo un fondo y el gremio me va a poder ayudar a hacer otra casa por las dudas o para alquilar, no, esto es vivienda única para aquel compañero o compañera que no tenga su vivienda. Perfecto. Marcelo, buenísimo, felicitaciones. En realidad sabemos que vos fuiste uno de los que impulsaste con mucha fuerza esta iniciativa cuando fuiste secretario, sí, general del gremio, me acuerdo. Después como que se durmió, ¿no? La cosa, o sea, no avanzó, me parece, en el gobierno. Por suerte han tenido eco en esta administración, sobre el final de la administración esta, bueno, ahora, uh-huh, inician de nuevo, ¿no? Qué bueno, realmente cuando la lucha pasa no solamente por lo salarial, sino también por otros aspectos tan importantes en la vida de un afiliado, ¿no? Como es que su familia tenga una casa propia. Felicitaciones, Marcelo, y bueno, a compartir este momento que seguramente va a ser muy grato allí en la legislatura. ¿A qué hora se reúnen, más o menos? A las 9 de la mañana estamos... digamos, concentrándonos allí en la legislatura, y como bien decís, para nosotros es una idea muy grande y la queremos compartir con muchos compañeros y compañeras, en este caso de Viedma, pero seguramente va a ser con compañeros y compañeras de toda la provincia. Marcelo, un abrazo y que salga todo lindo, salga todo bien esta mañana. Muchas gracias, Pato, un abrazo grande. Igualmente, muy bien. Marcelo Nervi, entonces, secretario general adjunto de la UNTRE, y este tema, ¿no? Un fondo...